actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Preferimos las conversaciones antes que las declaraciones. Y no nos gustan los discursos. Nos gustan más las charlas. Y si a nadie se le ocurre alguna cuestión más urgente, te propongo algo. Decimo. Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos, pero vivían en un paraíso real, edificado sobre tres principios: cooperar, cooperar, compartir, compartir y crear, y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía. Solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. Decí Mu, una manera de bucear en el océano de las utopías. ¿Qué tal si intentamos nosotros mismos conducir? Ser poder, ser Estado, ser gobierno, construir Estado. Y nuestra confianza y nuestra esperanza como gobernantes es de que vuelva a emerger una nueva oleada que vuelva a plantear un nuevo horizonte general y más expansivo. Porque es una respuesta superior a la moderna. No es capitalista, no es socialista, es supramoderna. Y eso por ahora se llama vivir bien. En este nuevo tiempo que nos están proponiendo, el nuevo centro es la naturaleza. Porque el socialismo se construye a partir de lo que hay, no de lo que deseo. Se puede crear una sociedad nueva, una historia nueva. ¿Pero con qué? Con lo que tiene, con lo que hay y con la potencia de lo que está acumulado en lo que hoy hay. Pero hoy por hoy es Evo. Yo ahorita no veo la posibilidad de una sustitución de liderazgo a corto y mediano plazo. Y por eso hay que protegerlo mucho y cuidarlo mucho. Este es un programa para que lo escuchen solamente dos grupos de personas, principalmente aquellas a las que no les interese la política, y de paso, aquellas a las que sí les interese la política. Y es un programa para aquellas personas a las que les guste viajar. Los invito a que se vengan con nosotros a La Paz, Bolivia, donde estuvimos conversando y compartiendo el presente de un país que parece haber dado vuelta a la historia, con organizaciones sociales, movilizaciones, que tumbaron presidentes, generaron las llamadas guerras del agua y del gas, levantamientos urbanos y campesinos, que terminaron subiendo a un indígena como Evo Morales al gobierno, acompañado por un intelectual y ex integrante de un ejército guerrillero, el Túpac Amaru, como Álvaro García Linera, ese es su nombre, que asumió como vicepresidente. Además, realizaron una asamblea constituyente con la cual reemplazaron a la vieja República de Bolivia por el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar justamente con García Linera a lo largo del programa, que nos recibió en ejercicio de la presidencia porque el propio Evo Morales estaba de viaje. Y vamos a hablar también con el ministro más importante de ese gobierno y con la gente en la calle de ese país que está viviendo un proceso político que, con todos los bemoles que cada uno quiera ponerle, es posiblemente el más apasionante de la actualidad y el que nos plantea gran parte de los debates más cruciales con respecto a nosotros mismos y con respecto a esta época. Por ejemplo, ¿qué cambios son los que provocan una revolución o una transformación? ¿Cómo debe ser la democracia? ¿Por qué aparece el autoritarismo en procesos populares? ¿Y qué significa la palabra participación, que tanto se nombra? Y otra muy importante, ¿cómo relacionarse con la naturaleza? De estas cosas, e incluso de una idea increíble que busca superar al modelo capitalista y al socialista, es que estuvimos hablando a lo largo de nuestro viaje en Bolivia. Partimos entonces de dos cosas. Una es que uno puede valorar un proceso democrático que lleva a un indígena al poder. Pero también hay una duda. ¿Hasta dónde el gobierno lleva a cabo una transformación profunda o en realidad, como plantean sectores críticos que no son de derecha, lo que está ocurriendo es un cambio más bien cosmético que no transforma la situación estructural del país? Como si el gobierno de Evo estuviese más frenando que impulsando la transformación por la que venían empujando los movimientos sociales. Y esto es como un debate dentro de los propios movimientos sociales que apoyan al gobierno. Entonces, respira profundo. La Paz es una ciudad de una belleza que te deja a veces sin aliento. También te deja sin aliento la altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, si por este rato logramos eliminar prejuicios y abrimos orejas y poros, creo que este viaje puede ser puro oxígeno. Nunca hago esto, pero te sugiero especialmente hoy que te quedes al último tramo del programa. Salgamos entonces de recorrida para entender las sensaciones de los bolivianos. En el restaurante La Virgen de los Deseos, del grupo feminista Mujeres Creando, nos encontramos con una chola, con su sombrero borsalino, que son esos sombreritos europeos que usan las mujeres de pollera, como también les dicen. Esta joven muy elegante, de 26 años, estaba mandando mensajitos de texto por su celular. Se llama Lucila Sulcata. Es además socióloga y está preparando su tesis. Le preguntamos cómo percibe la situación. No hay muchas ganancias, hay bastante desempleo y también las personas quieren tener algo mejor, pues, porque el vivir bien de nuestro gobierno no es solo, es como se puede decir, solo va en categoría nada más. En categoría, vivir bien, porque dice el Sumacamaña en aymara, pero el Sumacamaña no lo hace en realidad, pues solo es categoría, va teoría, va en escritos y nada más, y la gente sigue siendo pobre. Así también, ¿no? Porque ese otro lado, la derecha. Lucila usaba también una palabra divertida. Me decía que si uno es pegapapel del gobierno, consigue cargos. Y plantea, además, que hay más discursos que realidades. Menciona lo que es un tema ya de Estado, pero a la vez un debate de lo más callejero. El vivir bien, Sumacamaña, como un nuevo concepto político del que ya vamos a volver a hablar un poquito más adelante en el programa. Le pregunté a Lucila qué pasa con los políticos que llegan al poder y sufren una especie de mal de altura que les hace perder la memoria de aquellas cosas que habían prometido. No pasa solo en Bolivia, como ustedes sabrán comprender. Lucila me mostró cómo piensa una chola socióloga. Olvidan además que, como se dice, ¿no? Weber dice en uno de sus escritos, en La Política como Ciencia, dice que muchas personas viven de la política, no viven para la política. Una vez entrando en el poder les marea ese poder, porque el poder es algo bien peligroso, ¿no? Porque les marea, ya no viven para la política, sino que viven de la política, succionan sobre todo el dinero. Todas estas charlas más detalladamente las vas a poder encontrar en MU, Efecto Bolita, pero te propongo seguir la recorrida. La plaza del centro de La Paz, la Plaza Pedro Murillo, frente al Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno, y al Parlamento, se ha convertido en un gran punto de encuentro de integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales que van a ver a los funcionarios hacer gestiones, trámites, en el centro del poder. En un banco de la plaza había tres mujeres. esos rostros curtidos, morenos, sin lifting, sin maquillaje. El que llega de afuera encuentra un gesto que al principio parece duro, pero apenas arranca la conversación, lo que aparece es la cordialidad, la simpatía y una profundidad para ver las cosas que últimamente, confieso, me cuesta encontrar en la Argentina. Y tal vez haya que entender que eso es el reflejo de una sociedad que hace 10 o 15 años está movilizándose permanentemente para intentar hacerse cargo de su propio destino, nada menos, y no de delegarlo. Bueno, hablamos primero con Norma Aspasa. Estamos ahí apoyando, ¿no?, este proceso, que usted sabe que la ciudad del Alto es la ciudad revolucionaria también para este proceso de cambio donde está el presidente Evo Morales. Uh-huh. Entonces, todo esto estamos apoyando, tal vez también un poco, ahora también hay que ser bien sinceros tal vez, ¿no?, de que no está tanto, o sea, no sentimos el proceso en allá, digamos, unas obras, todavía unos proyectos, no impactó en la ciudad del Alto más que todo. Yo te hablo de la ciudad del Alto. No puedo hablar a nivel general. O sea, se apoya el proceso, pero no se ocultan las críticas. Esto es algo muy boliviano, incluso con Evo. Te apoyamos, pero te estamos mirando. Seguía contándonos Norma. Nosotros hemos también estado con una perspectiva de que las cosas cambien, por ejemplo, más que toda la gente corrupta que hay a nivel nacional, tanto aquí en las entidades públicas, que toda esa gente se embolsillaban para ellos nomás. Pero me parece que también sigue en esa área, me parece, porque no se siente un cambio profundo, por ejemplo, a los indígenas o a la clase de morena, testimonio, no nos deja participar en entidades como en funciones públicas, no nos dejan, claro, sí, la mujer sí. Yo tendría toda la posibilidad, digamos, de aportar a mi país, trabajar honestamente, lealmente para que mi país salga adelante, que porque nosotros, país de Bolivia, somos bien ricos y no sabemos tal vez aprovecharla, ¿por qué? Por motivos también de muchos, como no tenemos una concientización a nivel, más que todas las áreas rurales, más o menos. Entonces, cada uno, el que tiene dinero nomás estudia, se profesionaliza, van de beca, pero los que no, estamos así a veces a nuestra suerte, y eso nos está sintiendo. Norma, Cristina Angrislao y Vilma Carice, que también estaba allí, nos hablaban de entorno alrededor de Evo. No las dejan acercarse a él. Y hablaban también de la necesidad de permitir que los propios campesinos e indígenas y trabajadores se sumen a este proyecto de un modo que no sea simplemente el de ser espectadores de lo que pasa. Por eso nosotros decimos que aquí en el Parlamento hay representación, pero el entorno no los deja trabajar. Parece que los dan una imposición y eso no es trabajar. Tienen que expresar lo que dice el pueblo, tienen que expresar las necesidades que nosotros realmente necesitamos. Evidentemente no es para nosotros, es para el futuro de nuestros hijos que ya están naciendo, es para el futuro de Bolivia, que este proceso de cambio se está dando, pero no se está dando rápido, sino en un corto, o sea, paso a paso estamos yendo. Pero a cada paso que vamos parece que los pasos no lo damos largo, lo damos más pequeño. Yo quisiera que el hermano presidente esté más consciente. Paso a paso, nos decían, pero pasos cada vez más pequeños. ¿Es una realidad o una percepción? Tuvimos la suerte de poder ser recibidos por el vicepresidente Álvaro García Linera, sociólogo autodidacta, matemático, ex integrante del ejército guerrillero Túpac Katari, tema que lo llevó a ser huésped durante 5 años de las cárceles bolivianas. García Linera es el blanco del gobierno, hablo de la piel blanca, y es el hombre que lleva corbata, el puente con la clase media. Pero todo en Bolivia es complejo. García Linera, en el salón dorado del Palacio Quemado, el Palacio de Gobierno, nos propuso establecer algunos antecedentes para intentar comprender lo que ocurre en Bolivia. Nos contó que se puede dividir el actual proceso en varias etapas. Escuchá cuál fue la primera. La primera, que es la gestación de una voluntad de poder de las clases subalternas, de los sectores populares, por lo general educadas, formadas por las clases dominantes en un hábito de la obediencia, de la sumisión y la resignación, y en la que el poder era un tema de otros, un tema de otros pieles, de otros apellidos, de otros idiomas, y no del suyo propio. Herencia colonial. Pero esa primera etapa se enuncia cuando sectores populares rompen ello y se plantean la posibilidad de ser ellos poder. Así nació esta cuestión, contra la obediencia, contra la sumisión, contra la resignación, cuando grandes sectores sociales comprendieron que podían movilizarse, reclamar y algo más, llegar ellos mismos al poder. De cómo continúa esa aventura en el presente, de las razones del malestar que uno percibe en la calle y de una idea que pretende superar al capitalismo y también al socialismo, vamos a hablar en lo que queda de este programa de nombre tan raro. Decimo. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Seguimos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En este viaje por Bolivia, corazón de Latinoamérica, la tierra donde tal vez más certeramente se pueda hablar de un proyecto de transformación real en los últimos años, pero donde hay dudas sobre la realidad de ese proceso, porque uno se cruza con malestar, con críticas, y no hablo de críticas de los opositores o de la derecha, o de los racistas, que también los hay en Bolivia, sino de los propios movimientos sociales, lo que se están autocuestionando, por decirlo de algún modo. Que conste de paso que este viaje y estas conversaciones que llevamos a cabo en La Paz no tienen el objetivo de juzgar ni de interpretar, sino justamente de charlar, aprender, compartir y ver qué sale de todo eso. Ahora estamos en el Palacio Quemado, el Palacio de Gobierno, que fue tomado democráticamente por el pueblo boliviano a través del impresionante triunfo electoral con el que sentaron aquí a Evo Morales. Como Evo estaba de viaje, nos recibió en ejercicio de la presidencia don Álvaro García Linera, que nos explicaba la idea de que todo cambió en las últimas dos décadas cuando las clases populares, que habían sido educadas en la obediencia y en la sumisión, captaron una idea sencilla y demasiado potente. Podían ser ellas mismas poder. Se nos ha dicho que otros atienden los asuntos, que otros están encargados y preparados para mandar, pero en ese esperar nos ha ido mal. ¿Y qué tal si intentamos nosotros mismos conducir? Ser poder, ser Estado, ser gobierno, construir Estado. Comenzaron las movilizaciones, las guerras del agua, del gas, la ciudad del Alto sublevándose. La ciudad del Alto está arriba de La Paz y bajaban multitudes, a su vez representadas por cientos de organizaciones sociales, y bajaban, te decía, por las laderas hasta el centro del poder, colapsando al viejo modelo neoliberal y, de paso, a la vieja República Boliviana. Un dato muy importante: cualquier boliviano con el que uno hable pertenece siempre a alguna organización social, a una junta vecinal, a un sindicato, a una comunidad indígena. Se trata de formas de democracia más bien directa en organizaciones que son autónomas, o buscan serlo, muy efervescentes, que no delegan en los políticos, sino que asumen sus propias reivindicaciones y sus propias formas de acción. digámoslo así, no se sientan a esperar. García Linera nos hablaba de etapas en las luchas y la segunda de esas etapas ocurrió cuando esa voluntad de poder de los sectores populares se transformó en capacidad de movilización y en la construcción de un programa de gobierno que atrajo a sectores que no solo eran los indígenas y los campesinos, o sea, la clase media. La tercera etapa, decía García Linera, fue cuando ganaron las elecciones en 2005 y entraron a donde ahora estamos sentados y a donde te invito, el Palacio. Un palacio sitiado, digámoslo así, sitiado por poderes externos y por poderes internos extrapopulares. Presidente Evo entra a este palacio, presidente del Estado, gana las elecciones, pero no es poder. La economía está en manos extranjeras, el poder judicial en manos de los viejos partidos políticos, el poder económico interno en manos de roscas empresariales locales en alianza con grandes pulpos extranjeros, y el poder cultural mediático en manos de los mismos empresarios y los mismos políticos. Y entonces, la cuarta etapa es todo el proceso de desmontaje y de confrontación al viejo poder real, fáctico, de la oposición de la derecha, a través de la ampliación del poder del pueblo y del Estado controlado por el pueblo. Claro, cuando empezó el proceso de desmontaje del poder real de la oposición de derecha, ese enemigo, llamémoslo así, mostró los dientes. Pero ya se sabe que en política tener un enemigo suele ser una gran ventaja, porque unifica a las propias fuerzas, nos decía Álvaro García Linera. Y cada vez que hay una nueva agresión, se fortalece más la cohesión. Disminuyen las diferencias internas y se cohesiona más frente al enemigo externo visible que quiere agredirnos y quiere arrebatarnos esta voluntad nacional popular de igualdad. Pero entonces se ganó la batalla, se frenó el golpe en 2008, se consolidó la victoria política, electoral y hasta militar. Con 2/3 de los votos, 2/3 del Congreso, 2/3 de los gobernadores, la nacionalización de los hidrocarburos, que subió la renta para Bolivia del 27 al 82% de las ganancias que quedaron en manos del Estado. El Estado, además, se convirtió en el principal gestor económico, triplicando su incidencia en la economía. Según García Linera, ahí empezó otro problema. Que una vez derrotada la derecha, temporalmente, nunca se derrota de por vida, derrotada temporalmente a los sectores conservadores, hay un repliegue de las organizaciones sociales al ámbito local y corporativo. Se abandona, porque ya se las ganó, el proyecto universalista, donde se pelea por todos, y lo propio se resigna en favor de todos. Ahora que no hay adversario y enemigo que pone en riesgo, ahora peleo por lo mío, por encima del resto. O sea, García Linera cree que los que actualmente reclaman han perdido ese horizonte de lo general y entonces el que se tiene que hacer cargo de lo común, digamos, es el Estado. Y estos otros sectores, rebeldes, que se sublevan, que protestan, se vuelcan a sus propios problemas y demandas locales sin ver esa cuestión general y común. Yo confieso que no estoy muy de acuerdo, he estado pensando desde entonces sobre ese tema, se lo dijimos en aquel momento. Pero veamos cómo continúa el razonamiento casi matemático que García Linera nos estaba proponiendo, porque además es muy interesante para comprender la idea general. Y a la vez es muy iluminador de cómo encara él este momento. ¿Por qué el movimiento social hace eso? Porque el movimiento social no necesariamente va a mantenerse en ascenso. La revolución permanente es una falsedad. Lo que hay son oleadas de idas y de venidas, oleadas que logran articular, unificar, crear un sentimiento colectivo que solidariza a las personas, repliegues, donde se abandona, cada cual se apega a lo suyo, se defiende, se aísla, se diferencia, se enfrenta, y una nueva oleada. Y Bolivia ha vivido en 10 años como unas 3 de esas grandes oleadas. Y nuestra confianza y nuestra esperanza como gobernantes que estamos aquí provisionalmente es de que después de esta resaca, este repliegue a lo local, a lo, a lo, a lo, a lo aislado, a lo fragmentado, desde el movimiento social, no desde el Estado. Vuelve a emerger una nueva oleada que vuelve a plantear un nuevo horizonte general y más expansivo, que le plantea al gobierno nuevas tareas en el carácter de la universalidad y de la conquista de derechos de manera común y no de manera aislada, poniendo en riesgo el derecho de los otros. Un ejemplo que nos puso García Linera es el de los recursos naturales frente a la necesidad de industrialización. Ese es un gran debate. Si uno promueve la industrialización y la generación de trabajo, eso parece chocar muchas veces con el cuidado de los recursos naturales. Parecería oponerse a veces. García Linera nos describió su impresión sobre esto, describiendo, de paso, el proyecto del gobierno. Industrializar el gas. Dos plantas separadoras de líquidos, planta de urea, petroquímica, industrializar el uso del agua, termoeléctricas, hidroeléctricas, industrializar el litio, industrializar en pequeña escala, en mediana escala, en gran escala, la mayor parte de los recursos naturales, precaviendo, porque es también parte de nuestro modelo económico, equilibrios tensos, pero equilibrios al fin, con el respeto de la naturaleza. Pero ahí hay una tensión también muy interesante. Los fundamentalistas del respeto a la naturaleza dicen no hay que industrializar nada. Y dejemos que Bolivia entonces siga siendo el bosque que les da a los extranjeros su aire puro, mientras los demás siguen depredando lo suyo y nos dejan en la pobreza a nosotros. Que es verdad lo que sucede con los europeos. Y la otra es, nosotros industrializamos, no de manera ilimitada. El tema de lo ilimitado es fundamental, que tiene que ver con el concepto de Marx de valor que se autovaloriza. No vamos a industrializar ilimitadamente, pues tenemos que tener puntos fundamentales y decisivos de industrialización que rompan esta maldición de un país que genera muchas materias primas, pero que se queda con el 2% del valor y el 80% queda en otros países que industrializan. Ya vamos a volver para ver si este dilema se resuelve o si queda flotando, queda como un enigma para que todos sigamos pensándolo. Y para que nos hablen de una idea que dicen que es la superadora de la modernidad, la supramodernidad, o en palabras más sencillas, vivir bien. Ifolavaca@sahu.com.ar. Ara. Ara. Ara.